todo lo que está en desorden, pedimos ayuda al Arcángel Jofiel, porque habitamos en este mundo, ¿eh? Habitamos en ese mundo interior y debemos vivir con ese mundo interior en orden. Si yo no tengo orden en mi mundo interior, no puedo tener orden en el exterior. Cuando yo empiezo a darme cuenta de señales claras como el desorden a mi alrededor, levanto la vista y veo la biblioteca desordenada, veo el placar desordenado, veo la cocina desordenada, tengo que empezar a pensar, bueno, no tuve tiempo, está bien, puede ser, pero ¿qué pasa en mí? ¿Qué está pasando en mí que me estoy dejando que me invada o me pongan los tiempos los demás? ¿Qué pasa en mí que mi trabajo me lleva todo el tiempo y no tengo tiempo ni para respirar, ni para comer, ni para dormir, ni para hacer vida social ni familiar? ¿Qué está pasando en mí? ¿Qué desorden estoy compartiendo o combinando con los demás para que mi vida esté dada vuelta? Bueno, este es el momento preciso en el cual le podés pedir tu ayuda al Arcángel Jofiel. Poné en orden mi paraíso. No hace falta que le expliques cuál es, pero si vos querés, podés decirle. Pon en orden mi mente, pon en orden mis actos. Entonces, la frase sería, Arcángel Jofiel, poné en orden mi mente. O Arcángel Jofiel, poné en orden mis sentimientos. Arcángel Jofiel, poné en orden mis emociones, mis palabras, mis actos, y así hasta lo que necesites. Porque cuando vos vas poniendo en orden tu ser interior, o simplemente eso, pone en orden mi yo interior, todo lo demás se pone en orden en consecuencia. Empezás a encontrar la solución a los conflictos. Esa madeja tan enredada que tenés adelante, que uno a veces la enreda más porque empieza por el lado que no corresponde, el Arcángel Jofiel te ayuda a encontrar la punta de la madeja y poder ir devanando ese ovillo de tal manera que quede útil y que quede servible, y que no quede una bolsa de gatos, o que quede un ovillo anudado por un gato, que quede algo resuelto. Y así es con todo en tu vida. A veces decís, no, pero mi casa está en orden, yo tengo todo limpito, prolijito, en orden, tengo cada cosa en su lugar. Sí, claro, pero por ahí no llegó el desorden al exterior. Pero ¿y adentro? ¿Cómo estás adentro? ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo está tu energía? ¿Cómo están tus actos? ¿Qué te está trabando? Y por ahí no sabes, y por ahí sí sabes. Entonces, ¿sabes qué? Te cuento que le estás dando fuerza y poder a eso que te está trabando. Es más fuerte la traición que te hizo alguna persona, es más fuerte el maltrato que te da X persona, es más fuerte la tristeza por lo que le está pasando a otro, que tu fortaleza para ponerte de pie y superar los cambios. Entonces el Arcángel Jofiel viene a poner en orden ese paraíso. La buena noticia es que cuando pone en orden el paraíso, expulsa el mal, saca todo lo que está mal, y no deja que vuelva a entrar, porque esa fue la misión que tuvo cuando expulsó a Adán y Eva del paraíso. Ellos se dejaron contaminar con el mal. Ellos se dejaron tentar por lo único que Dios les había pedido que no hicieran. Bueno, nosotros muchas veces estamos haciendo lo que sabemos que no debemos. Estamos haciendo lo que sabemos que nos daña. Estamos actuando... tenemos una actitud que lamentablemente para todos nosotros fomentamos muchas veces el miedo. Cuando tenemos miedo nos asustamos más, en vez de parar, respirar profundo y decir, Arcángel Jofiel, pon en orden mis emociones, ¿no? A veces cuando estamos preocupados aumentamos la preocupación, dándole vuelo a ese conflicto y nos diciendo, bueno, lo pongo en manos de Dios. Arcángel Jofiel, pone en orden mi mente para que yo pueda dar los pasos que tengo que dar. Vaya por el camino correcto. El asustarme ante un problema de salud no lo cura, lo agrava. El asustarme ante un problema de papeles no los arregla, los complica. El asustarme ante el trabajo, ante un jefe jorobado o ante un compañero que me saca de quicio, no me soluciona, me implica más en el conflicto. ¿Cuándo yo tengo el poder de resolver las cosas? Cuando tomo distancia. Cuando le pido a Jofiel que ponga en orden mi paraíso. Y hoy vamos a volver a apoyarnos con los dedos de las manos, con los gestos sagrados. Y es uno de los gestos preferidos por mí para poner en orden mi paraíso. Un gesto sagrado es las dos palmas de la mano unís yema con yema de cada dedo, pero con los dedos separados. Este es para la concentración, es para la fuerza, pero también es para recibir iluminación. Es para poder que nuestra cabeza y nuestro cuerpo estén en armonía. Es para que mi ventana en este instante, ver mis dedos puestos, los tengo hechos en este momento, el meñique con el meñique, el anular con el anular, el pulgar con el pulgar, el índice con el índice, el medio con el medio. Cada uno de los dos, las manos separadas, se forma como una pirámide, si observas, pero con los dedos abiertos. Esa energía que recibís en este momento, primero que es un contacto, los gestos sagrados tienen que ver con tu cabeza, con tu mente y con tu cuerpo, pero también con la oración y también con la invocación. Y podés elegir este gesto, puedes elegir cualquiera de los que sepas hacer, pero este a mí me ayuda mucho a sentir que realmente estoy poniendo mi paraíso en orden, porque me estoy concentrando, me estoy armonizando, estoy poniendo mi mente, mis palabras, mis sentimientos en una misma guía. Y por supuesto que eso va a hacer que me cure de mis males, porque si yo tengo problemas emocionales, si sos hipertenso, si tenés colon irritable, que hay tanto ahora, si tenés ataques de pánico, si tenés lo que tengas, lo que te esté pasando, hacé lo que te dice el médico. De hecho, busca ayuda por un médico y por un profesional, un psicólogo, pero también pone voz. Y si vos le decís a Jofiel con tus dedos unidos: Arcángel Jofiel, poné en orden mi paraíso. No hace falta que le expliques nada más. No hace falta que te devanes en explicarle, porque los ángeles y los arcángeles, en este caso, no necesitan de nuestra explicación de qué es lo que te pasa, de qué es lo que te lleva a ese desorden, a ese paraíso agitado, complicado, a ese lugar. Y vos sabés que me podés decir: sí, pero mi oficina es un caos. Sí, pero mi casa es un caos, mi familia es un caos, la sociedad es un caos. Ok, pero ¿y vos cómo lo tomás? ¿Vos colaborás con el caos o vos tenés tu mundo interior en orden? Entonces podés ver el caos, podés saber que hay problemas, pero no te metés adentro. Esto es como ir caminando tranquilo por la calle y ver que viene una manifestación agresiva por la calle. ¿Vos te vas a meter por el medio o vas a desviar el camino? Vas a desviar el camino, vas a buscar la solución. Bueno, a veces en la vida estamos viendo los problemas de los otros que nos avanzan y se nos pegan a nosotros, y terminamos actuando como si tuviéramos esos problemas o como si no los pudiéramos resolver para nosotros tampoco. El miedo a perder el trabajo fulano, a mí también me va a pasar. Pero no nos fijamos que cuando el otro consigue trabajo, cuando el otro lo promueven, a nosotros también nos puede pasar. Muchas veces estamos con las defensas tan bajas por el miedo, por la preocupación, por la angustia, que no nos damos cuenta que las cosas buenas nos tienen que pasar. Cuando vos te alegrás por lo bueno que les pasa a tu entorno, porque tu amiga se pudo comprar una casa, porque tu amigo pudo viajar, porque tu hijo dio las materias, o porque el hijo del otro se recibió, vas viendo con eso, con ese mundo con alegría, y entonces te vas contagiando de esa alegría y vas diciendo: si lo bueno que está pasando a mi alrededor me va a pasar a mí. No, nosotros estamos todo el tiempo pensando: pobre, se cayó en un pozo, seguro que yo no lo veo y me caigo en el mismo. Uy, pobre, perdió el trabajo, seguro que a mí me pasa lo mismo. Y la cadenita de la tele y de los medios de comunicación, que está todo tan mal, que nos vamos a caer, que pa. Entonces, y sí, yo ya no puedo, estoy asustado, estoy deprimido, estoy mal, no puedo, porque no puedo, es una crisis. Sí, es cierto, la crisis existe, pero en tu vida vas a poner las cosas en orden. tal como las pusiste todas las veces anteriores. Toda la vida. Por eso le pedimos a Jofiel que ponga en orden nuestro paraíso. Porque a donde llegaste, llegaste por vos mismo. Si mirás para atrás y te das cuenta todos los logros que tuviste, no mires los errores. Porque a veces los errores son forma de lograr lo que tenías que llegar hoy. Acordate de estas palabras. Si vos tenés la necesidad de encontrar en tu vida la paz, no la busques ni en una pastilla, ni en una persona, ni en un lugar. La paz está adentro tuyo. Y Jofiel hace, te ayuda a que esa paz esté adentro tuyo. Encontrás en vos mismo las respuestas. Nadie va a trabajar por vos. Salvo alguien que te reemplace por vacaciones y más o menos, porque siempre, viste, es como que lo que uno hace no lo hacen los demás. Entonces, salvo que aspiren a tu puesto. Ahí sí le sacan lustre al escritorio. Pero me refiero a cuando uno en la vida hace algo, lo hace en forma personal y no, tu lugar no lo puede ocupar otra persona. Tu espacio puede intentar imitarte, puede intentar reemplazarte, puede intentar muchas cosas, pero la verdad es que nada más que eso, que es poner en orden tu paraíso, lo lográs vos. Y nada más que eso, que es el éxito, que es la fuerza, que es la energía, lo manejas vos. Si tú te estás triste, lo manejas vos. Porque uno es empático. Uno se angustia con lo que ve alrededor. Entiende y ve en muchas oportunidades lo que al otro le pasa. Pero verdaderamente, cada momento de nuestra vida es único e irrepetible. Entonces, cuando yo empiezo a encontrar la forma de conectarme con la paz, lo logro. Puedo encontrar la forma de hacer el camino correcto, de caminar por el camino correcto. ¿Cuántas veces estamos parados ante el miedo? Estamos parados ante la duda, estamos parados ante el no puedo. No, yo no puedo, yo no quiero, yo no debo. Tengo que tomar un remedio. Ay, no, no. ¡Tómalo! Si es lo que te aconsejó el médico, confía en tu médico. Hay gente que se lee el prospecto completo del medicamento que tiene que tomar, entonces después replica todos los síntomas que dice ahí y, viste, no lo puedo tomar. Esa negación, pedir a Jofiel que ponga tu paraíso en orden. Si yo tengo que tomar ese remedio para superar este conflicto, este momento, este problema, para avanzar en la sanación, lo tengo que hacer. Porque me van a sacar ese y me van a dar otro. Y si no lo tomo, no resuelvo el problema. A veces la solución del problema viene después que tomamos el remedio. A veces viene antes. Pero siempre hay que hacer lo que los profesionales... Para algo consultas a un profesional. Entonces, ¿qué te pasa con Jofiel? Vas al profesional indicado, encontrás la solución buscada, buscas vivir de la manera que tenés que vivir. Cuando no lo podemos hacer, cuando estamos todo el tiempo pensando en el no puedo, tu energía va siendo cada vez más oscura, tu paraíso se está marchitando, no estás teniendo la paz interior. Hoy vino Jofiel para decirnos: recuperemos la paz interior. Aunque haya una terrible tormenta a tu alrededor, recupera la paz interior. Y muchas personas creen que estar en paz es egoísta. ¿Cómo voy a estar en paz yo si el otro está sufriendo? ¿Cómo voy a estar yo en paz si a mi alrededor todo es un caos? Tu paz lleva a la paz a los demás. Y eso hace Jofiel en tu vida. Poner tu mundo en orden. Hay que quedarse tranquilos, hay que encontrar la forma de salir adelante, hay que encontrar el apoyo de nuestros ángeles a cada paso, porque si vos podés sentir la ayuda de tu ángel hoy, del arcángel Jofiel, lo podés transmitir a todo todo, a todo aquel que esté a tu alrededor. Empiezas a darte cuenta que sos un milagro. Empiezas a darte cuenta que la vida vale la pena ser vivida. Y te empiezas a darte cuenta que podés ser un hacedor de milagros. Porque cuando tu paraíso está en orden, ves más claro dónde no tenés que pisar, qué es lo que no tenés que hacer, cómo no tenés que repetir las situaciones que te llevaron a ese momento. Nosotros vamos a tener el último encuentro del año y hasta marzo no volvemos con los talleres, el sábado primero de diciembre. El sábado primero de diciembre vamos a tener un taller muy especial que es un cierre a todo lo que fuimos viendo este año. Y si no viniste en todo el año, no te preocupes, porque te vas a llevar, no es un resumen, sino un complemento de herramientas donde vas a poder manejar. El taller se llama el contrato sagrado. ¿Qué significa el contrato sagrado? Significa a qué vine yo esta vida. ¿Cómo puedo cumplir con mi contrato sagrado de no engancharme en la locura de los otros, de no permitir que perjudiquen mi vida, que perjudiquen mis actos, la de mis seres queridos, en ser una herramienta? Yo tengo el contrato sagrado de trabajar por la luz. Yo estoy hecho, lo dice la Biblia, lo dicen los libros sagrados, estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios, a lo que Dios quiso que fuéramos. Entonces tenemos que recuperar nuestra fuerza, nuestra luz, nuestra claridad. En ese taller, que es un taller muy, pero muy, muy especial, vas a encontrar la respuesta a muchas preguntas, técnicas para salir del estado de temor, salir de la situación del no puedo, salir de este miedo que no nos deja avanzar. Así que si de alguna manera sentís que estás derrotado, que tenés que volver a empezar cada vez, que cada lugar en el que estás no te sentís bien, o que siempre te están atacando los otros y están ganando los otros, vení, vamos a reconectar con tu contrato sagrado. El sábado primero de diciembre, que es el último taller del año, que se van a llevar el material como siempre, la oración de la puerta, la del arbolito, la de la Navidad, todo el material que les doy todos los años, pero el taller es uno, es sobre el contrato sagrado. Lo otro, les daré las hojas y si hay alguna pregunta la respondemos, pero por lo general la mayoría ha venido y las tiene. Encontrar la paz es ponerme en orden conmigo mismo. Acordate de eso. Hoy vino Jofiel a ayudarte a ponerte en orden con vos mismo. Bueno, vamos a los mensajes que llegaron que nos enviaron por teléfono. Es Teodora de Moreno, el ángel de la prosperidad. Aquí estoy. Dios te escucha. ¿Tú te escuchas? ¿Escuchas a Dios? Entonces, vive. Puedes ser plena. Puedes lograr este sueño. Puedes ser tú misma. Verónica de Recoleta, el ángel del encuentro. Y aquí estoy. No permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques. Afirma tu fe. Reza con alegría y así recibirás. Lorena de Villa Bosch, el ángel de la libertad. Y aquí estoy. Acudo a tu llamado. Tu fe es profunda. Tu oración es escuchada. Los cambios acontecen. Vive con alegría. Todo está en orden y armonía. Para Mariano, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy. Seré tu escudo. Puedes hacer frente a esta batalla. Saldrás glorioso. Estoy contigo. Alberto de Núñez, el arcángel Metatrón. Y aquí estoy. Estás buscando respuestas. Sigue el camino de la fe. Pide con fuerza que Dios te escucha. Pronto estarás frente a la solución. Y para todos los que nos están escuchando en este momento, el ángel del encuentro. Y aquí estoy. Permíteme ayudarte. Si te tomas de mi mano, no te caerás. Sigue el camino que te muestro y serás plenamente feliz. Nada puede perturbarte. Dios está en ti. Y para todos Los que nos van a escuchar, ya sea en www.cristinadelsolar.com.ar o en Facebook, o en el Facebook para Luz de Ángeles, viene este mensaje para vos. El ángel del encuentro. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé plena. Nos vamos, nos encontramos Dios mediante aquí el próximo jueves, como cada martes y cada jueves desde el 12 de diciembre del 2001, que arrancamos este programa juntas la doctora Elba Garber y yo. Ambas dimos el nombre de En Nuestras Manos. En tus manos está. En tus manos está el poder de invocar. En mi caso, de invocar a tus ángeles, de buscar las soluciones. Y hoy, especialmente, de poner tu paraíso en orden. De sentir que la ayuda de los ángeles viene, está cerca, es fuerte y es contundente. Que tengas un hermoso día y que pases una hermosa vida de la mano del Arcángel Jofiel. Chao. Hasta el jueves. Muy buena vida. Salud crecerá y cualquiera podrá.